Bueno, vamos a leer y comentar como última plática un fragmento maravilloso de San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y capítulo 6, más precisamente desde el 5:17 hasta el 6:11. Famoso pasaje, muy estudiado por los teólogos de la gloria, son páginas importantes para el tema de la gloria, y también por en nuestro librito del Papa, para el tema de las bienaventuranzas. Veo una cosa muy parecida a las bienaventuranzas en esta página de San Pablo, sobre todo al final de este fragmento que mencioné. Las bienaventuranzas tienen un componente de tristeza. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Y nos abren al tema de la tristeza según Dios. Muy importante en Tomás de Aquino distinguir tristeza secundum Deum y tristeza de este mundo. Las dos las trata el Papa en su libro. Vamos a comenzar con esa referencia. Lo primero, la tristeza según el mundo, en la parte tercera del libro, la parte del amor, esperanza y amor, 1a. Se trata de, antes de considerar el amor, los enemigos del amor. Y ahí tenemos la tristeza según el mundo. Muy importante meditar sobre esto porque somos frecuentemente acusados de tristes o de pesimistas. Entonces, aclarar estos conceptos tranquiliza nuestro corazón sabiendo que todo lo contrario de tristes y de pesimistas, a pesar de las apariencias y de ver el mal del mundo, eso es otra cosa, ver los males del mundo, el cristiano se mueve, esas tristezas las transforma precisamente en lo que así se llama el capítulo, las bienaventuranzas, en fuentes de esta misteriosa felicidad muy distinta de la del mundo también. Son distintas las tristezas, son distintas las felicidades. 1a. El título en la página 75 se refiere más a la pereza del corazón, pero lo que va a tratar es este tema de la melancolía de este mundo, casi al pie de la página 75, según San Pablo dice, conduce a la muerte. Según la carta a los Corintios, un capítulo siguiente al propuesto, 7, capítulo 7, 10. ¿Qué es esto de la misteriosa melancolía de este mundo? Dice el Papa. No hace mucho esto era poco comprendido, ¿no? Se daba a entender, la última línea de la página 75, se daba a entender que los hijos de este mundo fueran mucho más alegres que los creyentes. Los creyentes, atormentados por escrúpulos de conciencia, parecían excluidos de los placeres. Miraban un poco envidiosos a los no creyentes, a quienes les parecía más abierto, sin miedo, el jardín paradisíaco de la felicidad terrena. El gran éxodo de la Iglesia, nosotros vemos los males del mundo, el gran éxodo de la Iglesia ha tenido ciertamente este fundamento. Se quería ser libre de pesados libros, de límites. Todo parecía prohibido. Para muchos cristianos de la Edad Moderna, esto de Neuzeit, el yugo de Cristo no parecía ligero, lo sentían pesado. Acusaban a la Iglesia de proponerlo así y de que fuera así. Hoy, punto y aparte en la página 76, ya se han experimentado hasta la saciedad las promesas de libertad ilimitada y empezamos a comprender de nuevo la expresión melancolía de este mundo, la tristeza de este mundo. Las alegrías prohibidas pierden su esplendor. Deben ser siempre aumentadas y al finalmente aparecen insípidas, limitadas. Y la llama del hambre de lo infinito siempre está encendida. Entonces en los jóvenes se observa, al final de la página 76, una extraña amargura, un conformismo una inercia bastante lejana del empuje juvenil hacia lo desconocido. La raíz más profunda de esta tristeza es la falta de una gran esperanza, la imposibilidad de alcanzar el gran amor. Se juega con la muerte, página 77, el juego cruel de la violencia. Excitantes falsos para crear una apariencia de satisfacción. Se parece al juego con la muerte en Génesis 3. Y en las páginas sucesivas desarrolla la vinculación y el desembocar final de todo esto en la desesperación, propiamente en la desesperación. Dejémoslo ahí y veamos un poquito la bienaventuranza. Eso está al final del capítulo 2, el capítulo de la esperanza, el capítulo central del libro, Fe, Esperanza y Caridad. Tiene al final de este apartado segundo, tres contemplaciones bíblicas magistrales, ¿no? Ya digo, es un grande como intérprete de la Sagrada Escritura. Entonces, primero Jeremías, después el Apocalipsis y por último el Sermón de la Montaña, que hace, donde hace especialmente paralelos con el apóstol San Pablo, página 61, el Sermón de la Montaña, visto a la luz de San Pablo. Primero hace un análisis semántico de la palabra, para el párrafo del medio en la 61. El término beatus, bienaventurado, no tiene nada que ver, dice, está pensando en alemán sobre todo, ¿no? Tiene poco que ver con feliz o bien. El que sufre, bienaventurados los que sufren, no se siente bien. Para resaltar totalmente la paradoja habría que decir felices y no felices. En algo son felices y en algo están sufriendo. ¿Qué tipo de extraña felicidad es esta? Del corazón del Evangelio, ¿eh? Del capítulo de las bienaventuranzas, ¿eh? Mateo 5. Y está la mención, cerca del final de la página, de Dios y su reino. El tema del reino está aquí especialmente cercano. El reino, ¿eh? Tiene un componente enorme de alegría, pero también incluye el dolor y la aflicción, ¿eh? Dios y su reino. Página 62, punto y aparte, paradojas de las bienaventuranzas, se refleja exactamente, bueno, el tema que acaba de tratar, en la paradoja de Jeremías, ¿no? Y en la visión de la historia que hace el Apocalipsis. Y en el centro de la misma página 62, las bienaventuranzas nos dicen, si vivís como cristianos, os encontraréis siempre ante esta tensión paradójica. Se hace evidente en el retrato que el apóstol San Pablo ha trazado de sí mismo en la segunda carta a los Corintios, que es el tema que ahora vamos a leer. Esta imagen parece desarrollada a partir de las paradojas del Sermón de la Montaña, las cuales quedan ilustradas por medio de las experiencias personales del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Se cita de 2 Corintios 6. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, muy conocidos, conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que lo poseen todo. La maravillosa síntesis de la paradoja cristiana constituida de experiencia sufrida y vivida. Ya estaba anticipado en la misma epístola, en el capítulo 4. Aunque nuestro exterior va decayendo, lo interior se renueva día a día. Romanos 14, en la vida o en la muerte, somos del Señor. Es la unión con Cristo, arriba en la página 63, la que es fuente permanente de renovación y de alegría, al margen de las circunstancias externas. Luego va a proponer, página 63, 64, etc., va a proponer que las bienaventuranzas son como la experiencia de Jeremías y son como la experiencia de nuestro Salvador. No son tanto un decálogo, dice, las bienaventuranzas, punto seguido en la mitad de la página 63. Las bienaventuranzas no son, como a veces se malinterpretan, un reflejo que resuma hábitos cristianos, una especie de decálogo del Nuevo Testamento, sino que supone una representación de la única paradoja cristiana. Son variaciones, según la diversidad de los destinos del hombre, del ámbito donde se mueve, variantes del mismo cristianismo, del mismo Cristo, y entonces va a proyectar sobre Cristo. Va a proyectar las ocho bienaventuranzas sobre Cristo y ahí va a tomar un esplendor, obviamente cristológico, de enorme potencia, ¿no? Cristo es el pobre de espíritu, Cristo es el que llora, Cristo es el que tiene hambre y sed de justicia, ¿no? Siguiendo con todas, hasta Cristo el perseguido, en el sentido de llevado a la muerte incluso. Los moribundos que están bien vivos, página ya 66, una nueva cita de 2 Corintios 6. Entonces también así aclara la misteriosa frase, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, página 67, las últimas líneas antes de la nota. No es la perfección pelagiana del que ya excluyó todo pecado y exhibe credenciales de mérito, sino que ven las ocho bienaventuranzas, siete u ocho, depende de cómo se, típico juego de números antiguos, ve a Cristo en todas ellas, se configura con Cristo, y esa es la perfección del Padre que está en los cielos. Y esa es la perfección del Hijo y del Padre. Somos suyos, eso sí podemos hacer. La perfección del Sermón de la Montaña es paradójica, es tan exigente que si intentáramos practicarla al modo pelagiano solamente causaría depresión y tristeza en nosotros, porque parece imposible. El enorme Sermón de la Montaña ya, no solo las bienaventuranzas. Pero, ahí está arriba todo en la página 68, nosotros solos no podemos, pero podemos seguirle a Él, eso sí podemos, adherirnos a Él, por ejemplo en la oración. En la oración en el templo del mundo y en la oración junto al Santísimo, adherirnos a Él, ser suyos, declararles, ¿no?, la pertenencia, y entonces, convertidos en miembros, ¿no?, se aplica a nosotros la perfección de Cristo en sus bienaventuranzas, ¿no?, todas las variantes de Cristo descritas en las bienaventuranzas, y también una que simple cita el Papa, ¿no?, la frase del Padre al Hijo Mayor, en la parábola del hijo pródigo, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, que también está en el sermón de despedida de Cristo, ¿no? Todo os lo he dado a conocer, todo. La figura esa la trato después. Vayamos a nuestro texto entonces, a nuestra epístola, y admiremos esta obra maestra que es la segunda a los Corintios. Sí. Segunda Corintios, capítulo 5. Comienzo a leer con deliberada intención, con marca de contenido, el 17. Nova criatura, que ni ectisis, nueva criatura. Son especie también de paradigmas paulinos. Nova criatura, vetera transierunt. Ecce facta sunt omnia nova. Nueva criatura. Para San Pablo, se ve en su propia biografía y ve en el mundo que las cosas viejas han pasado. El estatuto de la ley, el Antiguo Testamento, y que todas las cosas han sido hechas nuevas, omnia nova. Nuevo Testamento y nuevo mundo. Un reino ha sucedido a otro reino. El reino de la gracia ha sucedido al reino del pecado. Y en el 18 ya introduce el tema de la reconciliación, que va a ser importantísimo en el versículo 19. Entonces, nuevo, está en un estudio aquí de Speak sobre estos versículos, tenemos que significa superior, supera en forma inimaginable lo anterior, admirable, inaudito, eso es lo que significa nuevo en el Nuevo Testamento. Incluso en Eurípides, dicen en los clásicos griegos. Nuevo significa sobreabundante, admirable, inaudito, jamás oído, sorprendente, milagroso. Entonces ahí se entiende mejor lo que es criatura nueva. Es la gracia, sorprendente, inimaginable, no proporcionada con nuestra naturaleza, absolutamente superior. Entonces supera también el término nueva alianza, entendido como simplemente cronológico. Supera también las expresiones de los rabinos, que también hablaban a veces de criatura nueva, pero aludiendo simplemente a una conversión moral, a una práctica seria y profunda de la ley. Acá es otra cosa, es una nueva vida, que en el Logos y que en toda parte ve el Logos de Dios, Cristo Jesús. Vayamos ahora a esta palabra reconciliación. Está muchas veces, cuando una cosa aparece dos veces o tres, ya es mucho énfasis en la Sagrada Escritura. Cuando aparece muchas veces, hay que estudiarlo, sí o sí, indefectiblemente. Versículo 18, nos reconcilió a Él por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2, porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, mundum reconciliansili, no imputándole los delitos, y puso en nosotros el verbum reconciliationis. Entonces es tremendo, este tema es el mensaje de esta página. La palabra de la reconciliación, la palabra divina. ¿Qué significa esto? Había relaciones hostiles entre la humanidad y Dios. Ahora pasan a ser amicales. El apóstol continúa la obra de Cristo. Esto se verificó sobre todo en Cristo, que derribó el muro de la enemistad. Pero el apóstol continúa, considera su misión es una pura continuación de la de Cristo. Aplicar a las almas los frutos de la redención. No se puede, dice Speak, no se puede expresar en términos más elevados, más altos, el oficio del ministerio cristiano, nuestro oficio. La proclamación de la gracia redentora de Dios en su Hijo, reconciliando al mundo, transformándolo de mundo hostil, asesino del Mesías, en mundo que vive en el corazón del Mesías, en el corazón de los apóstoles. Añade luego la palabra en el versículo 20, somos embajadores, legados, desempeñamos un legado, dice, por Cristo. En el Oriente griego, esta palabra designaba los legados imperiales. No era embajador en el sentido moderno, sino los legados imperiales. De tal manera que aquí tendríamos una vez más el tema de Cristo Rey y los embajadores como legados imperiales de Cristo Rey, el Cristo, gran Rey del mundo. En cuanto a la raíz, reconciliar, el verbo griego, ¿no?, katalazo, significa unirse a otro, unirse a otro, formar parte de, asociarse. Entonces estaba asociando, socio significa amigo en latín, haciendo amigo a lo que era hostil. Cat allo, al lazo, eso significa otro, ir hacia el otro, volcarse hacia el otro. Esta palabra muy rica del idioma griego, allos, significa otro, y tiene muchísimo contenido psicológico, antropológico, el descubrimiento de otro, metafísico, el otro que es Dios, y también como clave de interpretación de la Sagrada Escritura, es muy importante. De este allos viene la palabra alegoría también, ¿no? La búsqueda de otro en el sentido profundo de la Escritura, el otro sentido, el profundo, y el otro que es el Mesías, en sentido mesiánico. Eso es lo que significa alegoría en el mundo antiguo. Está totalmente degradada. Para nosotros, cuando decimos que algo es alegórico, estamos diciendo prácticamente que no existe, que no significa nada. Eso es lo que más o menos entendemos nosotros y sobre todo la gente incrédula, ¿no? La gente escéptica, que en sentido alegórico es muy despreciativo. En griego, simplemente por la comprensión de la palabra, allos, otro, agoreuo es predicar, ¿no? Alegoría, es predico otro, algo más profundo, algo más importante. Y predico sobre todo el otro con mayúsculas, que es el Mesías que viene, en la letra. Acá también tenemos al lazo, o sea, cat al lazo, es unirse a otro. Se dice, pone la nota speak, del derecho matrimonial. Cuando los esposos reprenden la vida común, se reconcilian. Cat al lazo. Se une uno al otro. Reconoce, se asocia, forma parte de el otro. Lo contrario sería un pecado de adulterio. Así que es muy apropiado para viejo tema del Antiguo Testamento, obviamente. El matrimonio entre Dios y su criatura, el adulterio del Israel pecador, adúltero. También lo que se predica de la familia, se predica de otros cuerpos intermedios, por ejemplo, de la nación. La nación debe reconciliarse también con su príncipe, con su Dios, con su Cristo, con su Mesías, rey y sacerdote. Entonces, el Mesías, rey y sacerdote, ejerce su dominio sobre el mundo que era hostil y lo transforma en mundo reconciliado, en mundo amigo, en mundo parte de él, parte de Cristo. De ahí viene cristiandad, ¿no? Lo temporal transformado en Cristo, parte de Cristo. Nada escapa a su gobierno, absolutamente nada escapa a su gobierno. Como nada escapa a la providencia, se dice en el Tratado de la Providencia, cuestión 22, nada escapa a la prudencia gubernativa divina, nada escapa al influjo divino, en la cuestión siguiente, la predestinación, nada está fuera de la predestinación, esa moción divina, nada está fuera de este gobierno, de este influjo vivificante de Cristo Rey. Ahí está. Y a continuación, esa frase tan provocativa, al que no conoció pecado, versículo 21, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es una de las más brillantes frases de San Pablo, probablemente una que condensa todas sus epístolas, ¿no? Llevadas al lenguaje más extremo. Muy extremista San Pablo. El que no conoció, al que no había conocido pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Aquí resuelve nuestro drama, nuestra angustia moral, nuestra angustia frente al pecado. Se consigue mucho más que en los exámenes de conciencia superficiales, se consigue mucho más examinándonos junto al lugar de la oración, junto al sacramento de la reconciliación, examinándonos en la contemplación de Cristo en la cruz, crucificado, hecho pecado, y la justicia de Él que baja a mí, y yo incorporándome a Él me entro en su justicia. Eso santifica mucho más que hacer rutinarias listas de pecados pequeños, en el fondo no suscitan tanto el amor, ¿no? como la contemplación de la cruz y la instauración de la justicia en el mundo por la cruz. A los que nos dicen que este lo hizo pecado, es la vieja palabra hebrea asham, que significa el sacrificio por el pecado. Entonces Cristo se hizo una especie de, como eran esos sacrificios rituales de la antigua alianza, uno se llamaba pecado. Entonces, para atenuar un poco la frase de San Pablo, diciendo que lo hizo una especie de víctima, el cumplimiento perfecto de estas pequeñas víctimas del Antiguo Testamento. Pero no se contraponen, la palabra hebrea significa a la vez, anota Spick, significa a la vez el pecado y el sacrificio por el pecado. Es un tema muy profundo de la historia de las religiones que no podemos desarrollar ahora. El tema de la serpiente de bronce, el tema del antídoto, ¿no? Del mismo veneno se saca el remedio. Son símbolos que están en todas las razas y culturas del mundo. Lo que era causa de muerte se transforma en causa de vida. Y eso también legitima que este sacrificio se llame pecado, porque a partir del pecado, de ahí mismo va a brotar la sanación por misericordia divina, ciertamente. El peso del pecado del mundo lo hizo pecado. Eso es lo que significa en toda su plenitud. Sí, connota esta palabrita hebrea antigua, pero la supera ampliamente. Lo hizo pecado, no en el sentido de que lo haya cometido, sino en el sentido de haber llevado el peso del pecado del mundo. Eso es lo más tremendo, lo más grande de la cruz, haber llevado el peso del pecado del mundo. Mucho más doloroso que los clavos, que el peso de la madera y que la frente y la cabeza perforada por las espinas. Mucho más doloroso es llevar el peso de todo el pecado del mundo. Entonces vale la pena la expresión, la paradoja audaz, que dice que lo hizo pecado. Pecado que inmediatamente se transforma en justicia, ¿no? Muere el Hijo de Dios, inmediatamente se derrama la justicia sobre el mundo entero, arrebata el botín, el rey vencedor arrebata el botín, derrota total del infierno. Llevar el pecado del mundo. Eso está en la obra de Gibson, ahí en la oración de Huerto de Getsemaní. Pone en boca del enemigo exactamente eso. No puede un hombre llevar el pecado del mundo. La ishkach nash. Shakel, le dice así. No puede, la ishkach. No puede, no hay. Light significa no hay, no existe. Esa es la última frase, cada vez más cortito lo hace. No puede, llevan. No puede. No hay. Tremendo. Tremendo la desolación que ofrece ese discurso. La impotencia radical que deprime y anula la obra del Redentor. Eso es lo que propone el enemigo. No se puede. No se puede. No hay. Entonces, sí, Cristo hizo eso. hizo eso exactamente. Y el apóstol contempla, toda su vida contempla eso. Ahí toma color, toma vida, se hace agradable, ¿eh? El discurso largo y dialéctico, ¿eh? Sobre gracia y ley, gracia y pecado. Acá cambia la cosa, acá es una persona, y una persona en su momento crucial de máximo amor, que está siendo contemplada permanentemente, en él y en su aplicación a nosotros. Inmediatamente cambia nuestra vida, tener esta imagen delante de los ojos del alma. Uno no puede sino amar contemplando esto, ¿no? Amar, querer ser igual, incorporarse, jamás alejarse, ¿no? Que nunca pueda separarme de ti. Se está en una oración antes de comulgar, y el Papa siempre la cita, dice que le gusta mucho esa frase. No permitas que nunca me separe de ti. Nunca lejos de la cruz, nunca lejos del Cristo, ¿eh? En su momento supremo de amor. Vamos a concluir con un poquito ya del capítulo 6, para ver sobre el texto inspirado, sobre la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en el retiro este, Fe, Esperanza y Caridad. Tenemos aquí entonces la cita del Antiguo Testamento, el tiempo propicio, el tiempo de la salvación, capítulo 6 ya, en el versículo 2. En el tiempo aceptable, en el día de la salvación, te he ayudado, verbo mesiánico ese, adiutor, ven en mi auxilio, auxilio, eso es. En la exégesis ya del Antiguo Testamento, avanzada la contemplación de los maestros, es mesiánico. Esdras significa auxilio, es el nombre del sabio, del patriarca Esdras, y también es un nombre mesiánico. Ahí está, te he auxiliado, es la obra del Mesías. Entonces, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. Acá hay una nota larga, fabulosa, sobre esta frase de San Pablo, citando el Antiguo Testamento. Entonces nos dice el Padre Spick, dice una cosa maravillosa, en el tiempo de la complacencia, querodectó, lo pone en griego, lo pone en hebreo, aceptable, recibido por Dios, favorecido, tiempo propicio, tiempo de la redención, tiempo de la justicia. Hay dos edades en la historia del mundo, dice. Hay para San Pablo dos edades en la historia del mundo. El tiempo de la desgracia y de la perdición, a pesar de las promesas de la ley, es tiempo de pecado y de muerte, y el tiempo de la misericordia y de la salvación. Es el tiempo de la salvación en el sentido mesiánico, el periodo mesiánico que debe concluirse con la segunda venida de Cristo. El tiempo de Cristo Rey, en primera venida y en segunda venida. En punto seguido, los predicadores podrían hacer uso de este texto aplicándolo en el curso de un retiro, en la víspera de una conversión o para decidir una vocación. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Precioso. Sinerguntes, ese es la con colaborando, el auténtico ministro expresa en su vida el dogma de la predestinación. Dios obra, supremamente obra, infinitamente, pero también la criatura no es inerte, también obra, sinerguntes, con trabajando. Y entonces aquí tenemos una lista de tribulaciones, que desarrolla el tema de las bienaventuranzas. Ministros de Dios, en el versículo 4, mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, llagas, golpes, ¿no? Cárceles, sediciones. En el sentido antiguo de la palabra, ¿no? subversión sería, ¿no? Revolución. En sufrimientos, en vigilias, en ayunos. Entonces se transforman en virtudes, en castidad, en ciencia, en longanimidad, la larga paciencia, en suavidad, en Espíritu Santo, en caridad no fingida, en el verbo de la verdad. Por las armas de justicia, a la derecha y a la izquierda. Hay una nota que dice, parece que son las armas ofensivas y defensivas. La de la derecha es la espada que ataca, el otro el escudo que defiende. Ofensivas y defensivas. Está equipado como un gladiador, digamos, el ministro de Dios. Contra las llamadas por San Pablo mismo, las armas de iniquidad, Romanos 6, las armas carnales, en 2 Corintios 10. Es frecuente el vocabulario en San Pablo. Y acá lo que acabamos de, como comenzamos nuestra charla, con lo que es parecido a un desarrollo de las bienaventuranzas, ¿no? Por la gloria y por lo innoble, por la infamia, la no fama, la difamación y la buena fama. Como seductores y sin embargo veraces. Esto lo aplica a Cristo, ¿eh? Todo lo que se dice de Cristo se dice también de San Pablo. Y pone ahí Mateo 27 y en Juan 7, acusaron a Cristo de seductor. Es un seductor que engaña a los hombres. Y él, sin embargo, dice la verdad. Seductores y, sin embargo, veraces. Desconocidos y conocidos. Moribundos y aquí que vivimos. Castigados, pero no muertos, mortificados, hechos muertos. Como tristes, pero siempre gozando. Como carentes, y en cambio a muchos enriqueciendo. Como nada teniendo, como los que no tienen nada, y los que poseen todo, omnia possidentes. Maravilloso esa la frase final, que el lenguaje humano se esfuerza, ¿no? Le es difícil, ¿no? Se esfuerza por contemplar las bienaventuranzas y aplicarlas a la vida del apóstol, a la vida del ministro de Dios. Bueno, podríamos añadir el versículo 11, como diciendo, nuestra boca, dice nuestro discurso, es patente a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Para cerrar ahí, mostrando que, conociendo más sobre el alma de San Pablo, realmente es una frase maravillosa, ¿no? Donde se revela su enorme amor por su gente, ¿no? En este caso, los cristianos de Corinto, pero realmente la frase es muy reveladora, ¿eh? Es como verlo cara a cara casi, ¿no? Nuestro rostro, nuestra boca, nuestro discurso es patente a vosotros, Corintio. Oh, Corintio, ya solo el hecho de llamarlos así, la forma antigua de los discursos, ¿no? Nuestro corazón se ha ensanchado. Y eso que ha tocado temas muy tristes, ¿no? Y lo va a seguir tratando, la misma epístola. Pero para él son fuente de alegría, son fuente de gozo. Es así. Sí. Tenemos también la como visión final, podríamos mencionar, ¿no? En el capítulo 2, el triunfo de Cristo, como se interpreta la palabra triunfo en el sentido antiguo, en el sentido de los imperadores romanos, ¿no? El imperator mundi tiene todas las potencias, las arjé, cautivas. Eso está muy, muy logrado ahí también, esa visión de triunfo. Es muy aguda, realmente captó lo que es Cristo y lo que es Cristo, cómo vence Cristo, cómo triunfa, cómo reina Cristo, y lo está aplicando también a su propio futuro martirio, ¿no? Vive en la expectación del martirio. Ese es verdaderamente el triunfo que derrota a estos principados, a estas potencias. Más las derrota y las toma cautivas. Ese fue el rol de Cristo, ese es el rol de los apóstoles. Bueno, así es la cosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Entonces acá les traje la cuestión 110, prima secunda, ¿no? Al final, está terminando la prima secunda, ¿no? El Tratado de la Gracia. Cada uno de los artículos es digno de ser leído, pero así como despedida leo el cuarto. El artículo cuarto, la cuestión 110 sobre la gracia, la esencia de la gracia es la cuestión entera. El artículo este, si la gracia está en la esencia del alma como sujeto o en las potencias, que es el discurso de los místicos, ¿no? Está más allá de las potencias en la esencia del alma, ¿no? Y Tomás de Aquino dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice así, ¿no? Llegamos a la conclusión de que la gracia, como es anterior a la virtud es la que está en las potencias, la gracia es la raíz de las virtudes, tiene que tener un sujeto, echar raíces en algo anterior a las potencias. En las potencias están las virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, sobre todo. De modo que está en la esencia del alma, un sujeto anterior a las potencias, subjectum prius potensis. De modo que potsit in essentia anime. Por la potencia intelectual el hombre participa del conocimiento divino, la virtud de la fe. Según la potencia de la voluntad, su querer, su amor, participa el amor divino por la virtud de la caridad. Por la naturaleza del alma, ahí se nos escapa ya, lo vemos, ¿no? No es que somos nominalistas, tocamos la esencia, llegamos, sabemos que existe y es una certeza de nuestra inteligencia, por la naturaleza del alma, pero está más allá de nuestros actos. Por el solo hecho de ser, por la naturaleza del alma, participamos, según semejanza, la naturaleza divina, por una cierta regeneración o recreación. Esta me parece que es la forma más potente y más metafísica de describir lo que es la gracia. Sería un muy, muy, muy pertinente comentario a la frase de la Segunda Petri, ¿no? De la partícipe de la naturaleza divina. Entonces, por la potencia intelectual, participamos en la inteligencia divina por la fe. Por la potencia de la voluntad, el amor divino. Pero por la naturaleza, más allá de las potencias, por la esencia del alma, este núcleo donde habita Dios, este núcleo divino que tenemos dentro, por la naturaleza divina, este don máximo de Dios, en el orden natural y en el orden sobrenatural, elevado al orden sobrenatural, la naturaleza del alma participa, secundum quandam similitudinem, palabra muy rica, muy de gran belleza, la naturaleza divina, naturam divinam, per quandam regenerationem sive recreationem. Dos verbos maravillosos, generar y crear, expuestos con el prefijo re, no valen solamente para el Génesis, cuando Dios genera y Dios crea el mundo universo, sino especialmente para la redención, cuando regenera y recrea. Ahí estamos. Gracias. Una preguntita. Para condenar las bienaventuranzas, la palabra que usa beatitud en latín, en griego, ¿en griego, sí, cuál es? Makarios. Makari, el plural, ¿no? Makari penthuntes, los que se lamentan, los que lloran. Makarios. Muy importante palabra. Es un nombre propio en el mundo griego, ¿no? Y reflejan dos palabras hebreas de origen, ¿no? Makarios es como decir la bendición, no solamente en el ámbito sacral del templo, ahí se utilizaría más bendito. Dios bendice en el templo, en el ámbito sacro, y se usa la palabra baruj, que significa bendito, eulogetos en griego, benedictus en latín. Pero no solamente bendice en el templo, Del templo parte la bendición a toda la Tierra Santa. Y ese ya es el orden sapiencial, ya los sabios de Dios, los temerosos de Dios que llenan la tierra. Y ahí entonces se utiliza más la palabra, más que Baruj, se utiliza en hebreo Ashere, Asherim, se utiliza en griego Makarios, Makari, y en latín Beati. Es una palabra muy sapiencial, es la bendición divina traducida al ámbito sapiencial. Por eso está ahí en ese capítulo de San Mateo como clave de una sabiduría de la vida. Tomás, cuando analiza el Tratado de la Bienaventuranza, dice estrictamente bienaventurados son los del cielo. Se usa, esa misma palabra sí. Se usa para los que están en la contemplación de la visión beatífica. Sí. La máxima sapiencia. Si se refiere a ambos de un modo análogo, ¿no? Debe ser. A ambos simultáneamente. Sí. Seguramente. ¿Pero corresponde esa exégesis según el término griego? O sea, el máximo, la palabra Makarios, sí, también se puede aplicar a los bienaventurados del cielo. Sí, se debe aplicar, sí. Makariotis es el adjetivo, ¿no? La bienaventuranza. Makariotis es el nombre de este capítulo del Evangelio y es también la bienaventuranza eterna, claro que sí. Claro que sí. Y en hebreo también significa lo mismo, significa las postrimerías. Bienaventuradas postrimerías. Termina bien, esto tiene final glorioso. ¿Eh? Y entonces lo que era un germen en esta tierra, la primera bendición en un ámbito restringido, invade toda la tierra. Y se consuman cielos nuevos y tierra nueva. Se entiende más bien un orden sobrenatural, porque uno dice, a veces se produce bienaventurado y a veces feliz. No puede entenderse el orden natural, a ver, el término griego hace referencia a algo, estoy rompiendo, algo que viene de Dios, como algo donado, algo sobrenatural. Sí. Una... Por ahí va. Hay relación a algo esencialmente sobrenatural en el concepto, en la palabra griega y probablemente la hebrea de donde venga, o puede aplicarse al orden natural también. Yo pienso que se aplica a los dos, que se aplica a los dos. Y eso es característico de todos los libros sapienciales, ¿no? Desde los Salmos hasta el libro de Sabiduría, Proverbios, todos esos. A veces hablan de cosas muy naturales, ¿no? El buen hijo complace a su padre, el hijo malo disgusta a su madre, cosas muy de la vida cotidiana. Sí. Pero son tomadas inmediatamente como símbolos visibles e inmediatos, pero algo más, de algo superior, del orden sobrenatural, ¿no? Siempre. Siempre es así. Salmo 1 comienza con la palabra esa, Beatus vir, bienaventurado el varón, que no marcha por los impíos, sino que la ley del Señor. Ese es el título sapiencial de todo el libro de los Salmos, y ciertamente felicidad natural y sobrenatural, máximo. Máximo. Creo que el número 1 sobrenatural, porque no los impíos, y el otro la Torá del Señor, la Torá es revelación. Es sobrenatural. Día y noche medita la ley del Señor, la revelación divina. Pero incluye lo natural también, sí, incluye. Pasa que feliz, acá el Papa se expresó un poco en contra, porque observa que es una felicidad superior, la felicidad del sabio, que no excluye el dolor, no es la felicidad del mundo. Eso. Incluye el dolor, lo llora, tiene hambre y sed. Perseguido, y sin embargo es feliz, una felicidad superior. Entonces él que puede ser compatible con esa capa, el otro nivel de la... Él juega sobre todo con esa palabra alemana, Selig, que así se llama las bienaventuranzas en alemán, y es también es la de los bienaventurados, ¿no? Cuando alguien es beatificado se lo llama así, Selig, y después hay el santo. Y no, y entonces descarta él la palabra glücklich, que es el afortunado en la tierra, el feliz de la tierra. Eso es lo que quiera un poco sí, por lo menos decir cuando Dios lo da, pero a veces no lo da. Entonces, no por eso el sabio pierde la intimidad con Dios, una alegría profunda. Todos los bienes materiales son bien catalogados en el Antiguo Testamento. Dios promete muchas veces bienes materiales, pero siempre como símbolo de los eternos. La tierra que manda leche y miel no son símbolos puramente materiales. Hay Bendición material. De verdad, hay leche y miel, y hay ganado, y hay una paterfamilias y un clan que viven en la felicidad. Pero es inmediato, tiene un significado para ellos, sobre todo, que captaban tan bien los símbolos. La tierra prometida, la tierra que emana leche y miel, los bienes materiales inmediatamente remiten a los eternos, ¿no? A los espirituales, a la compañía de Dios, a su ley, inmediatamente. Se expresan muy mal los exégetas que empobrecen el Antiguo Testamento diciendo que eso eran nada más que promesas materiales y no captaban la vida eterna y todo eso. Es muy impropio, es una muy mala lectura y una mala comprensión de los símbolos en el Antiguo Testamento, ¿no? La larga vida en el Antiguo Testamento, porque no creían en la vida eterna, entonces la promesa de muchos años en la tierra. No es tan así. En la sola palabra larga vida ellos captaban una insinuación de vida eterna. La vida para siempre con mi Dios. Juntarme con mis padres junto a mi Dios. No es tanto Sheol. Sí. Hasta la cruz de Cristo no pudieron salir de ahí, pero después el deseo está inscrito en el corazón del hombre y está en todo. No puede no estar. La nostalgia y el deseo de lo eterno. No sé por qué circula tanto esa versión derogatoria del Antiguo Testamento, ¿no? Parece que no entendían nada, no entendían la vida eterna, no entendían los bienes espirituales, no entendían la gracia, no entendían nada. Los mayores y los menores. Eso es muy importante, eso es importantísimo. Santo Tomás, de las mejores cosas, de las claves hermenéuticas, dicho en moderno, de Santo Tomás. Hay que distinguir siempre en el Antiguo Testamento los mayores y los menores. Los mayores, Abraham, David, ¿no? La Virgen María, comprendían perfectamente todas estas cosas. Pero a veces los menores no, es decir, con la persona muy, muy limitada, que están presentes ahí, por ejemplo, se ve en la peregrinación por el desierto, los 40 años de desierto, había gente muy pecadora, de visión muy corta, materialista, que fácilmente acusaba a su Dios, se rebelaba contra él, se rebelaban contra Moisés, apegados a las cosas de la tierra. También están los menores, que mucho más que el cabrito que le ofrecía a Dios, no veía el símbolo, veía menos. Lo que su pequeñez le daba, lo hacía. El cabrito se lo daba a Dios, lo inmolaba y veía el sacrificio. A lo mejor no veía que estaba el Mesías ahí. Pero los grandes sí. Los grandes sí. Otra cuestión curiosa. ¿Por qué en todo el Nuevo Testamento solamente Hebreos habla del sacerdocio de Cristo? Nunca, o en Apocalipsis hay una imagen, creo, donde Jesús aparece con vestiduras talares. Sí. No hay una sola referencia a Jesús sacerdote. Ahora que decías de la palabra Christos, que puede significar tanto rey como sacerdote, pero no es tan explícito, digamos. No es muy explícito, es verdad. Está como escondido, como implícito. Hay acciones sacerdotales en Cristo, pero digo, nunca se lo llama sacerdote. ¿Por qué? Sí, hay cosas que el Nuevo Testamento es misterioso, ¿no? Por ejemplo, la carta de San Pablo no hay nunca ninguna parábola del Evangelio. Se ve que él ese ámbito lo había dejado, lo usaba en tradición oral cuando predicaba, y por escrito lo ponía Lucas. Pero en las cartas no hace alusión a ningún evento del Nuevo Testamento. Es raro. Y en sus cartas son siempre sobre la gracia referida a la Iglesia. Esa es la distribución fabulosa que hace de las cartas San Tomás, léanlo en la introducción al comentario de San Pablo. Todas son sobre la gracia, referidas a la Iglesia, al cuerpo y cabeza. Y se dedica primero a las del cuerpo, ¿no? La gracia secundum se en Romanos, la gracia en los sacramentos, en los corintios, etc. La gracia que rechaza los sacramentos de la antigua en Gálatas, la gracia que hace plegaria mística, ¿no? En Efesios, la contemplación pura del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, ¿no? En ese sería eso, ¿no? En Efesios y en Colosenses, y la gracia respecto a personas singulares, Timoteo y Tito, cabezas de iglesias, y faltaba el trato de la gracia en la cabeza, y eso fue Hebreos, y ese parece que entonces se lo encomendó la redacción, encomendó la redacción a su mejor discípulo, de una elocuencia extraordinaria, diciéndole, hace falta tratar el tema de la gracia en la cabeza, o sea, de Cristo sacerdote. Y toda la epístola es, conjetura, ¿no?, dirigida a sacerdotes de la antigua alianza, que querían profundizar ese tema, le reclamaban, y sobre Cristo sacerdote. Sería la explicación de por qué están bastante distribuidos, a veces medio como separados los temas, ¿no? San Juan omite deliberadamente cosas que están en los sinópticos, no las trata, no trata la fórmula de la Eucaristía, porque ya está tratada, porque está la disciplina del arcano, ya se ocupa, eso está acá, lo mío es esto otro. Me parece que tenían conciencia bien de los temas teológicos, mucha agudeza, mucha penetración, y dividían también bien, no de la división destructiva, sino la división escolástica, ¿no? la que armoniza, la que tiene inteligencia, y por eso puede ser tranquilamente que el sacerdocio esté en esa carta. En esa carta. Y los demás en forma implícita. Esa es otra clave muy buena de San Tomás para leer. Lo que acá está en forma espiritual, o implícita o insinuado, en otra parte de la Biblia está en forma explícita, en sentido literal. Eso es muy bueno para el exégeta. Yo quiero establecer sentidos espirituales en esto, me fijo dónde está el sentido literal. Entonces se van iluminando las cosas con muchísima certeza, argumenta realmente con ciencia teológica. No, yo diría eso. Padre, ¿por qué no nos niegan por ahí que la carta de la diferencia de